El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de mucho tiempo. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Bienvenidos al programa y bienvenido Daniel Castellanos al programa. Estamos para llegar a vuestros hogares con algunas inquietudes. Entre esto trataremos una fecha histórica muy sentida por el pueblo ecuatoriano y yo diría que por América Latina, inclusive por el mundo. Se trata de Eloy Alfaro, el viejo luchador. Este hombre que tuvo una visión extraordinaria para querer cambiar nuestro país, sacarlo del fango de la corrupción y llevarlo a los lugares más altos en el mundo y sobre todo en América Latina. Hoy me parece a mí que toda esa perspectiva de intenciones del viejo luchador están cristalizándose hoy en día, ¿no? A través de los gobiernos progresistas que de alguna manera se han sucedido en el país. Y podemos hablar inclusive del gobierno corto, gobierno del presidente Roldós. Hoy del presidente Correa, quien está haciendo mucho por este país, con altos y bajos, pero se está saliendo adelante, ¿no? Y todo también depende de la dinámica, de la preparación, del empuje y la decisión que pongamos el pueblo ecuatoriano. Un gobierno solo no puede salir adelante. Muchas buenas intenciones se pueden quedar ahí, si es que el pueblo no se las empuja para adelante. Ayer se cumplió 120 años del legado alfarista. El 5 de junio de 1895 estalló la Revolución Liberal, que marcó la ruptura del modelo conservador. Sus obras, el ferrocarril, el laicismo y la equidad de género son los cimientos del Ecuador actual. Y yo diría que no fue la revolución liberal el 5 de junio de 1895. Es la revolución alfarista, amables oyentes, sí, es esa revolución alfarista. Tanto es así que con la muerte de Alfaro no termina en verdad la revolución alfarista. No, pero sí se debilita, baja mucho la perspectiva, la esperanza del legado que nos deja Alfaro. Y si hablamos un poco de la historia la revolución liberal, que así se llama, yo diría, mal llamada. El liberalismo aquí en nuestro país, después de Alfaro, no hizo mucho. Tanto es así que en el gobierno de León Febres Cordero, hay una alianza entre la derecha y el liberalismo, ¿no? Y podemos hablar de esa coyuntura. Ahí le vemos al doctor Blasco Peña Herrera, aliado con el Frente de Reconstrucción Nacional, que se llamó en esos tiempos, ¿no? Liderado por León Febres Cordero. Tanto es así que el director del Partido Liberal, si es que no me equivoco, era Blasco Peña Herrera Padilla. Y después del triunfo del Frente de Reconstrucción Nacional, yo diría de la derecha, de esa recalcitrante derecha, es el vicepresidente, nada más que el vicepresidente de ese gobierno nefasto para nuestro país, que dejó muchas secuelas y mucho dolor aquí. Pero en todo caso, nosotros centrémonos aquí en el legado que nos deja Eloy Alfaro. ¿Sí? Ahí se construye el ferrocarril. ¿Para qué se construye? Para el desarrollo del país, ¿no? Luego viene la separación de la iglesia del Estado. Porque los gobiernos conservadores no eran más que una falsa caricatura, una falsa caricatura. Los que gobernaban aquí era el clero. El clero ordenaba, disponía, no daba instrucciones a esos gobiernos de turno, y el país así marchaba, señores. La iglesia estuvo muy compenetrada con esos gobiernos de derecha, ¿no? La iglesia mandaba y desmandaba aquí en el país, y yo diría que en América Latina. Vamos a ver algunos antecedentes. Primero, una pequeña biografía de Eloy Alfaro. José Eloy Alfaro Delgado nació en Montecristi el 25 de junio de 1842 y murió en Quito el 28 de enero de 1912. Fue presidente de la República del Ecuador en dos ocasiones, en periodos que comprenden entre 1897 a 1901 y de 1906 a 1911. General de División del Ejército del Ecuador desde 1895 y líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana. Así lo dice aquí, ¿no? 1895-1924. Yo me sostengo que no fue la Revolución Liberal, sino la Revolución Alfarista. Pero bueno, ahí le dejamos, no vamos a hacer problema por eso, ¿no? Por su rol central en las batallas de la Revolución y por haber combatido al conservadurismo por casi 30 años, es conocido como el viejo luchador. Al conflicto entre conservadores y liberales le siguió una serie de cambios sociales, como la separación de la Iglesia del Estado. Además, se garantizó la libertad de culto y la educación para los menos privilegiados de ese entonces. Sí, porque aquí la primaba era la religión católica. Con el laicismo se abre la puerta a otras religiones, en este caso a la religión protestante, que hoy tiene una cantidad enorme de ramificaciones, y al final no sabemos, ¿no?, de dónde salen tantos nombres, ¿no? Es terrible. Por ejemplo, dentro de la iglesia pentecostal hay los pentecostales de oración, los pentecostales de sanidad, en fin, hay otros, los charlatanes que salen a las plazas y a las calles a predicar, entre comillas, la buena noticia. Y eso de lejos. No es la buena noticia que Jesús predicó. Pero así, aquí estamos infestados de sectas religiosas, de movimientos que nacen de la noche a la mañana y que tiene sus ingenuos seguidores quienes las sustentan y las alimentan, inclusive las sustentan económicamente. Esa es la gran verdad. A finales de septiembre de 1894, el gobierno de Chile, óigase bien, ofreció al Imperio de Japón uno de sus cruceros, el Esmeraldas. Por medio del comerciante estadounidense Charles Ranglet Flint, Japón estaba en plena Primera Guerra Mundial japonesa, y Chile, declarado neutral, no podía vender la nave directamente. Entonces Ecuador, quien sirvió de intermedio tras adquirir la embarcación y comprometerse a venderla al Japón. Este es el gran descrédito para el país, que se lo llama como la venta de la bandera y traición a la patria. Luis Cordero Crespo ejercía su segundo mandato entre 1892 y 1895. Aquí está el personaje, ¿no? ¿Quién se prestó para este tipo de vergüenza para el país y para el mundo? Aquí hay un antecedente. Dice, ¿qué fue la Revolución Liberal? Fue el proceso político liderado por Eloy Alfaro y que significó la modernización de Ecuador al dejar el viejo modelo feudal y separar la iglesia del Estado. La historia recoge al 5 de junio de 1895 como el inicio de este periodo. Antecedentes: para 1895, el malestar era generalizado con el gobierno que presidía Luis Cordero y el conservadurismo era la fuerza política dominante. El escándalo de la venta de la bandera que consiguió en el uso del emblema nacional por parte de un buque chileno a cambio de dinero, calificado como traición a la patria, que destruyó la imagen del mandatario, por eso las protestas eran continuas, sobre todo en las ciudades costeñas. De 1894 a 1895 se dan unos acontecimientos terribles. El 4 de febrero, en las casas de Guayaquil, se ven banderas negras y la tricolor para exigir la salida del presidente Luis Cordero. El 5 de febrero se registran manifestaciones populares en el puerto principal. El 12 de febrero, Milagro se levanta en armas bajo la dirección de Pedro Montero y Enrique Valdés. El 17 de febrero, el gobierno declara el estado de sitio en la provincia del Guayas. El 18 de febrero, Daule y recintos aledaños se unen al levantamiento. El 20 de febrero, el presidente Luis Cordero consultó al honorable Consejo de Estado la conveniencia de un congreso extraordinario. El 1 de marzo, las fuerzas conservadoras arremeten contra los focos insurgentes. El 30 de marzo, el gobierno moviliza tropas y silencia a la prensa. El 1 de abril, atentado en la imprenta del diario El Grito del Pueblo. ¿Sería que silencia, a la prensa liberal, a la prensa progresista, pues, porque la prensa amarillista, esa prensa conservadora, casi más o menos parecido como ahora, estaba pues con los gobiernos de turno? Pero bueno, vamos adelante. El 8 de abril, los policías prohíben vocear a los vendedores de diarios para que la ciudadanía no conozca las noticias. Más o menos como ahora, pues a ver, recordemos. En el feriado bancario, a ver, ¿qué dijo la prensa? La prensa no dijo nada, chito, como dicen en mi tierra, loco, estaba chitún ahí, no dijo nada, la prensa, ¿no? Y pasaban, los famosos, dibujos animados, las telenovelas, y todo eso, ¿no? Así nos distrajeron, hasta que los dueños, entre comillas, yo digo entre comillas, ¿por qué los dueños? Porque los dueños verdaderos de los bancos son los ahorristas, los que meten sus fondos ahí. Son los únicos parásitos, digamos, en el mundo que trabajan y se enriquecen con dinero ajeno. Son los dueños de los bancos. Y ahí vimos que no dijo nada pues la prensa, ¿no? Como que si nada pasó. Luego se da el colapso del feriado bancario, la dolarización y todo eso. Esos señoritos de cuello blanco se alzaron con el santo y la limosna. ¿Y saben a dónde se fueron? Al país. También esto, entre comillas, campeón de la democracia, modelo de los derechos humanos. Estamos hablando de Estados Unidos. Ahí están pues algunos estos señores, ¿no? Ladrones de cuello blanco están disfrutando del dinero del pueblo que se llevaron y supuestamente invirtiendo pues en ese país. Ese dinero mal habido están invirtiéndolo en Estados Unidos, lógicamente para agrandar las riquezas de Norteamérica, ¿no? Eso es lo que están haciendo ahí. Pues ahí hay algunitos ahí con nombres y apellidos que ustedes muy bien los conocen. Sin embargo de ello, hay una familia ahí, ¿no? Hay una familia de los Isaías, porque esto ya es público, ¿no? Donde la justicia de Estados Unidos, les niega el reclamo del vuelto que siguen insistiendo para que Ecuador les devuelva. Y la justicia de Estados Unidos, ¿qué les dice? No, señores Isaías, aquí no hay tal vuelto, el gobierno del Ecuador tiene toda la razón. Qué chévere, ¿no? Hasta ahí qué chévere. Pero sin embargo de ello, este gobierno, y creo que los gobiernos anteriores, pidieron la extradición de estos dos pajaritos que están allá en Miami, ¿no? Para que los extraditen y sean juzgados por nuestro país, y no quieren extraditarlos, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Y así, hay cantidades de esos señores. Yo recuerdo, pues antes ahí estaban los señores dictadores, y yo les digo señores, y disculpen, ¿no? No, por ofender a los que verdaderamente son señores. Ahí estaban pues el jefe de los Tontón Macuts en Haití, ¿no? Esos dictadorzuelos, ¿no? Que también se alzaron con el santo y la limosna, estaban ahí pues, exilados en Estados Unidos, ¿no? Ya, sí, hay una lista enorme de esa gente corrupta y corruptora que, a ver, desfalca a los países, roba cualquier cantidad de dinero de todos los países del mundo y lo primero que hacen, toman sus aviones, sus avionetas, ¿no? ¿Y a dónde se van? A Estados Unidos, a la United States, al país campeón de la democracia, de la moral, ¿no? Y todo eso. Pero bien, nosotros seguimos adelante. El 16 de abril renuncia Luis Cordero a la presidencia, le sucede Vicente Luis Salazar. Lucio Salazar. Esto me recuerda con un nombre por aquí también, nefasto Lucio Salazar. El otro era Lucio, ¿no? Ustedes ya saben, vea. Fíjese, y así la historia va dándose. El 9 de mayo, en Machala, jóvenes derrotan a los guardias acantonados en esa ciudad y se toman la plaza. El 26 de mayo se presentan dos candidaturas presidenciables, una por el Partido Conservador y otra por el Partido Progresista. ¿Cuál sería ese Partido Progresista? No, no. Pero así, siempre se han turnado los conservadores en el poder. Es decir, gente de la misma calaña, ¿no? ¿No? Y han gobernado el país por siglos aquí, al Ecuador lo han gobernado, sí, por siglos, sí, señores, lo han gobernado, los mismos de siempre, ¿no? han gobernado este país. Y cuando hay cambios, cuando hay gobiernos, ¿no?, que administran la economía a favor del pueblo, ahí saltan, ¿no?, y dicen, no, están mucho tiempo en el poder, están volviéndose dictadores, ¿no? Queremos que haya sucesión de mandatarios, ¿no? Pero ¿qué dijeron antes la prensa independiente? ¿Qué dijo antes? Cuando la derecha como burros en la noria se daban la vuelta y eran los mismos y los mismos de siempre que se sucedían en el poder. Decía, la derecha siempre ha estado en el poder, solo nada más lo único que cambiaban eran los nombres, ¿no? Por ahí hay nombres históricos, ¿no? Los Hurtado, los Durán Ballén, ¿no?, y todo eso, inclusive los Borja, ¿no?, que contribuyeron, ¿no?, a sostener el poder oligárquico de este país. Y después vienen los Lucios ahí, y otritos más, que llegaron a gobernar nuestro país. El 30 de mayo, Alausí desconoce al gobierno de Vicente Lucio Salazar. El 31 de mayo, Babahoyo se une al levantamiento. El 3 de junio, parte de las fuerzas policiales de Guayaquil se subleva. El 4 de junio, una junta de notables de Guayaquil, presidida por el general Reinaldo Flores, jefe militar de la ciudad, se reunió en la casa del gobernador Rafael Polit, quien proclamó jefe supremo al general Eloy Alfaro, que se encontraba en ese entonces en Panamá. ¡Qué bien, don Rafael Polit! El único racional, ¿no?, que optó por un gobierno del pueblo y lo proclama al presidente Eloy Alfaro como el gobernador de nuestro país. Y luego viene, y aquí el 5 de junio, renuncia Vicente Lucio Salazar. Imagínense qué aferraditos al poder. Bueno, ahora sí pasamos a 1901. Aquí, a ver, ¿qué dice? El 8 de diciembre de 1900, Alfaro envió un proyecto al Senado y a la Cámara de Representantes para definir los símbolos patrios. Es decir, que no teníamos ni siquiera símbolos estables ni propios, imagínense. ¡Qué terrible! No tiene que llegar Alfaro para poner en orden esta situación sobre los emblemas nacionales. El 20 de diciembre de 1900, el gobierno asigna una partida para garantizar la educación de los adultos. Para garantizar la educación de los adultos, imagínense, ¿no? Hasta de eso sufría el país, ¿no? De gente preparada académicamente, había un analfabetismo generalizado, ¿no? Un pueblo analfabeto, donde esos pocos, ¿no? Miami Boys, que tenían sus títulos, ¿no?, abusaban, ¿no?, se servían de la ignorancia del pueblo para manejarlos políticamente, inclusive religiosamente, ¿no? Un pueblo ignorante es un pueblo a la deriva, que no sabe, primero, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, pero tampoco sabe profundizar los asuntos políticos, históricos de un país. Hoy la revolución educativa está avanzando, con altos y bajos, pero está avanzando. Hoy hay que reconocerlo, los hijos de la gente pobre, ¿no?, están con becas en las mejores universidades del mundo. Y esto no es por echarle flores a actual gobierno, sino que esa es la realidad. El 10 de enero de 1901 nació el registro civil, es decir, que no teníamos quien nos registre aquí. Danielito, imagínese, por ahí venía cualquier perico de los palotes, no sentaba en un acta ahí de libros, de cuadernos ajados, y después vaya a ver si era el nombre verídico el que uno llevaba. Con esto nos vamos al primer corte y regresamos con el programa Memoria Viva. Echando humo, solo, libre, grande, y no quiere detenerse. Sube, sube hacia el infinito, vuela, ruge, los astros comprenderán tu ira, la ira. Lai, la, la, la, la. Santa María, en nombre del Señor, lo matarían, Santa María, en nombre del Señor, lo matarían, lo matarían. Al apóstol al olvido,

yo sí reconozco la labor de Ataulfo. Solo con una cosa nomás no estaba de acuerdo con Ataulfo Tovar. Era con el caso de Sandra Correa. Para mí Sandra Correa fue una víctima. Una víctima de la prensa y una víctima de Abdalá Bucarán. Y para mí es una mujer inocente sobre ese caso, fue víctima, como yo digo, ¿no? Y ahí me acuerdo que hasta Ulfo le sacó una canción, eso de la copiona, ¿no? En todo caso, la historia juzgará la actitud de la justicia y de la prensa en contra de doña Sandra Correa. Bueno, pero ese no es el tema, ¿no? Vamos ahí. El 10 de enero de 1901, sí, nació el registro civil, ya lo dijimos, no teníamos ni siquiera el registro civil. El 4 de octubre de 1902 se crea el matrimonio civil, es decir, ¿quién casaba en ese tiempo? La Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y ahí estaba legitimado un matrimonio, es decir, no había el matrimonio civil. Con el general Eloy Alfaro, se crea el matrimonio civil. El 20 de octubre de 1904 aprueban la ley de cultos que garantiza libre albedrío de las personas para escoger su religión. Y aquí hay que hacer una cosa. Yo he visto a muchos desconocedores de la historia, sobre todo los evangélicos, como dije, uno ya no sabe qué mismos son, ¿no? Hablar en contra del general Eloy Alfaro. Hasta el día de hoy, esa secta, ¿no? Esos grupos, ¿no? Diversos grupos de los evangélicos hablan muy mal de Eloy Alfaro. Masón, porque ni siquiera saben lo que es ser masón, ¿no? Hablan muy mal de él, ¿no? Todavía he oído que dicen ese fue el verdadero demonio, el verdadero diablo, ¿no? No saben cuándo es Eloy Alfaro el que abre las puertas a las otras religiones, sobre todo al protestantismo. Y entran aquí los luteranos primeramente entran, si yo no me equivoco. Entran a Riobamba un luterano ahí, que todos los días salía a las plazas a predicar. Hasta que, creo yo, no estoy asegurando, pero me parece que el pueblo soliviantado por un cura católico le cortan la cabeza a luterano, y me parece, no estoy asegurando, me parece, eso habría que investigarlo, habría que ver nomás en la historia. Me parece que la cabeza de ese luterano está en el escudo de Riobamba, ¿no? De la provincia de Riobamba. No estoy asegurando. Si me equivoco, que me disculpe la audiencia, pero es así. Si no es la realidad, es parecida a la historia de luterano. Entonces, gracias a Eloy Alfaro, hoy hay una diversidad desde aquí de credos religiosos. No sé, no voy a juzgar para bien o para mal, pero hay esa diversidad de clérigos. Así que gracias a Eloy Alfaro. En todo caso, el programa espera que ayer, con esa unción cívica, hayamos festejado, celebrado, mejor dicho, perdón, los 120 años de la revolución alfarista, de este gran hombre que trascendió a nivel internacional, amigo de José Martí, este gran héroe, cubano, ¿no? José Martí, amigo también de Sandino, del general de hombres libres nicaragüense, y así amigo de otros grandes personajes que el mundo los recuerda hoy en día. Entonces nosotros desde aquí hemos rendido homenaje al viejo luchador, a toda esa familia de los Alfaro, y a otros colaboradores, a sus lugartenientes, a estas personas que murieron inmolados de una forma ignominiosa que la derecha y la cúpula religiosa de la Iglesia Católica los asesinaron y fueron quemados en esa hoguera bárbara que llama Alfredo Pareja Díaz Canseco, los quemaron en el Ejido. Hay un libro hermoso escrito por uno de los mejores escritores de América Latina y en ese tiempo también uno de los mejores escritores del mundo, que es Vargas Vila, José María Vargas Vila, que escribe este libro hermoso que se llama, si no me equivoco, La Muerte del Cóndor, en homenaje a Eloy Alfaro, amigo también de Eloy Alfaro, este gran escritor colombiano Vargas Vila. Bien, con esto hemos rendido un justo homenaje, pequeño pero justo homenaje al general Eloy Alfaro. Gracias a él hay la educación laica, no la equidad de género y también el empleo público para las mujeres que justamente comienzan a trabajar en los correos del Ecuador, las primeras mujeres de aquí ecuatorianas, ¿no? Con eso nos vamos, Danielito, a un corte. Despierta, gran cautivo, sacude tus cadenas, ahoga con tus brazos de gigante a tus seculares enemigos. Santa María. Bom, bom, vales que está cautivo. Si al infierno yo me voy. Bom, bom, vales que está cautivo. Yo me voy con Don Eloy. Bom, bom, vales que está cautivo. En el barco en la alajuela. Bom, bom, vales que está cautivo. Yo me voy a Montecristi. Bom, bom, vales que está cautivo. Ya me voy, pues sí, señor. Bom, bom, vales que está cautivo. Ay, América Guerrera. Bom, bom, vales que está cautivo. Tus hombres quieren ser. Bien, amigos y amigos, regresamos con el programa Memoria Viva y esta es otra canción, la segunda canción de Ataulfo Tovar. Bien, el contenido es hermosísimo. Hay que poner mucha atención a las canciones de Ataulfo Tovar, como del Chamo Guevara, ¿no? También, que tiene cosas muy profundas. Y ahora vamos a tocar un tema con el poco tiempo que nos sobra, de unos angelitos aquí, ¿no? Chuta, bien aladitos, ¿no? Inocentes y todo eso. Se trata de la FIFA, señores, que ha despertado tremenda expectativa en el mundo, ¿no? Hoy se está destapando esa fumarola de pus de estos corruptos, ¿no? Que han amasado tremendas fortunas y que tienen mansiones, tienen propiedades y todo eso. Y entiendo que tienen a sus hijos por lo menos estudiando en el exterior. No, pero es una cosa terrible. Y vamos a ver qué nos dice el periodista Andrew Jennings. Periodista británico. Póngale mucha atención qué es lo que dice aquí este periodista respecto de la FIFA, de estos angelitos alados que tienen cara de inocentes, pero que también, ¿no? Disfrazados de corderos, pero son unos verdaderos chacales, unos verdaderos lobos, ¿no? Para el dinero. El periodista británico Andrew Jennings, que desde hace más de una década viene investigando casos de corrupción, lavado de dinero y sobornos dentro de la FIFA, ayudó con su amplia labor y pesquisas a que el FBI estadounidense arrestara finalmente a varios funcionarios sospechosos de esa organización mundial y provocara la caída del suizo Sepp Blatter, cada vez más implicado en el caso. La FIFA es una gran familia de criminales mafiosos. Esto está entre comillas, citado por periodista británico. Comillas, la FIFA es una gran familia de criminales mafiosos. Es hora de que paguen por sus delitos, afirmó Jennings esta semana en una entrevista con el Telégrafo. Con amplia experiencia en el periodismo deportivo de investigación y años de trabajo en el Sunday Times y la BBC, entre otros medios, Jennings, de 72 años, se ha convertido ahora en el hombre del momento por el escándalo de la FIFA. El año pasado, el reportero, nacido en Escocia, había publicado el libro Omerta, Sepp Blatter, FIFA, Organized Crime Family, en el que expuso en detalle y con gran cantidad de información la red delictiva de sobornos de la FIFA y las conexiones directas que involucran a Blatter, al señor Blatter, que ya renunció. Fue tanto la presión de la gente del mundo que ha renunciado. Entonces, mire, vea cómo está esa institución que echa pus por todo lado, parece los volcanes que están en erupción, que por todo lado se riega la lava. En la FIFA se riega la pus y se riega el escándalo terrible que ha generado conmoción en el mundo. Pero yo creo que no solo es a los dirigentes de la FIFA, sino a esas organizaciones aliadas a la FIFA, que son parte de la FIFA. Pero no solo a esas organizaciones, sino también a ciertos periodistas deportivos que tienen que investigarlos. a ver si han recibido este soborno, si han recibido este, si han sido coimados, ¿no? Para favorecer a ciertas empresas, ¿no? Sobre todo promocionadas por la FIFA. Y también a las sedes de ciertos mundiales. Y yo recuerdo que hay un mundial que se celebró en Estados Unidos. ¿No sería que por ahí también corrió este dinero para tener la sede en Estados Unidos? Todo eso tendrá que investigarse. Bien por el FBI en Estados Unidos, ¿no? Que ha apresado a estos pícaros, ¿no? A estos corruptos, ¿no? Bien que los apresaron, pero yo también digo, ¿con qué calidad moral Estados Unidos no apresa cuando no? Ahí hay banqueros corruptos que no han sido apresados. La quiebra de empresas allá que no han sido investigadas, ¿no? El dinero mal habido de los corruptos que hablábamos anteriormente, que fugaron a Estados Unidos y que ahí están. Entonces, ¿con qué calidad moral? Pero, en todo caso, bien que los apresaron esto para que se destape la olla de grillos. Aquí, yo digo aquí, ¿no? Sería bueno que investiguen aquí a esta organización del fútbol, ¿no? Que la investiguen, ¿no? No estoy diciendo que han cometido fraude, desfalcos, no estoy diciendo esto. Sería bueno que lo sometan a investigación para ver qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? El que no debe, no teme. Y a lo mejor salen por los fueros y bueno, y eso es lo que esperaríamos, ¿no? Pero que se investigue aquí a estos personajes, a ciertos jugadores de fútbol, a la prensa deportiva y a algunos politiqueros. También sería bueno que los investiguen a ver qué conexiones tuvieron con el fútbol ecuatoriano, y si son inocentes, bueno, la justicia los declarará inocentes y se fortalecerá su honorabilidad. De lo contrario, tendrían que ir a la cárcel. Eso es nomás lo que nosotros queremos decir aquí de la FIFA, ¿no? Que donde se ha destapado la olla de grillos y la corrupción, ¿no? Ya hay muchos jugadores internacionales que han hablado casi en esos mismos términos de lo que habla el periodista británico, que dice que es una familia de criminales la FIFA. Es el caso de Chilaver, que ha hablado, el caso de un jugador brasilero, no recuerdo estos momentos el nombre, pero que es inclusive diputado. El caso de Maradona, que también ha hablado en los mismos términos de lo que es la FIFA. Pero a mí me extraña a un personaje mundial del fútbol. ¿Qué pasa con el señor Pelé, que no ha dicho nada? El señor Pelé, silencio está. No ha dicho nada, ¿no será que es aliado de la FIFA? Digo nomás, ¿qué pasó con Pelé? Que no dice nada, no dice nada de este escándalo. Espero que en los próximos días hable don Pelé, hable de la FIFA, de su criterio. A usted lo siguen jóvenes, niños, adultos, personas de la tercera edad, todos lo tienen a usted como un ejemplo en el deporte del fútbol en el mundo, en este mundo en que vivimos. Señor Pelé, hable por favor, a ver cuál es su apreciación en torno a la FIFA, ¿no? Lo que yo he oído por ahí comentarios es que el señor Pelé es un admirador y un aliado de la FIFA. Por ahí puede haber algo, ¿no? Como puede haber una fuerte inocencia y transparencia del señor Pelé, el rey del fútbol, ¿no? No sea cosa que resulte ahora el rey de otras cosas, ¿no? Pero no creo, no quisiera creer en esto, ¿no? De un futbolista que fue de estrato social muy bajo, de familia muy pobre, ¿no? Yo vi una vez un video donde se ve que cuando llegan los ferrocarriles y lo que hace el señor Pelé, jugador descalzo con pelota de trapo y todo eso, ¿no? Pero también hay una cosa, No ha defendido a su gremio el señor Pelé. Nunca ha dicho nada. Que se organicen los jugadores, los futbolistas, perdón, de todo el mundo. Me parece que nada ha hecho por las escuelas de fútbol, no, por los otros deportes. Con esto, nosotros nos despedimos. Espero que les haya gustado el programa. Y bueno, estuvimos en sus hogares y nos vemos el próximo sábado a esta misma hora, ¿no? Y ahí con Danielito a la cabeza en este programa Memoria Viva, y nos vemos hasta el próximo sábado.